los raidistas de la historia, visionarios y valientes a la vez. No midieron embarcarse en tanta gloria, embriagados de locura y sensatez. Si se puede, les decía Carlos Alberto, Ben Emilio, que Plutarco va al volante, Juan de Dios, mi hermano Artemio, doy por cierto, nos espera un largo trecho por delante. Y arrancaron en un Chevrolet tuneado, Chonequito, Selva y Páramo en primera, muy conscientes de partir y de haber llevado como meta esa ideal la carretera. Y llegaron el 40 su objetivo, demostrando al Ecuador con su quimera. Ese gran sueño al final se hizo efectivo, culminó en esta importante carretera. A la vez, no midieron embarcarse en tanta gloria, embriagados de locura y sensatez. Si se puede, les decía Carlos Alberto, Ben Emilio, que Plutarco va al volante, Juan de Dios, mi hermano Artemio, doy por cierto, nos espera un largo trecho por delante. Chevrolet tuneado, Chonequito, Selva y Páramo en primera, muy conscientes de partir y haber llevado como meta esa ideal la carretera. Y llegaron el 40 su objetivo, demostrando al Ecuador con su quimera ese gran sueño.